Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, jugones del mundo. Welcome a otro Mary Podcast Live. Y gracias por hacernos un huequecillo como el que hacéis en esas apretadas agendas semana tras semana. Bueno, una pregunta que nos hemos hecho muchos desde hace un tiempecillo, desde que aparecieron las actuales consolas, es cómo se les está nutriendo de grandes títulos que justifiquen el pedazo de desembolso que hicimos por ellas hace un tiempo o la compra futura de alguna, si es que aún no nos hemos decidido. La verdad es que a fecha de hoy, entre retrasos y demás, la respuesta a tal cuestión viene marcada por unos cuantos lanzamientos que ya tenemos y que poco a poco, pues nada, se van sumando para que la gente pueda ya ir eligiendo bando, ¿no? Como es de rigor en estas cosas, ya sabéis. El caso es que por fin parece se empiezan a acercar títulos y podemos disfrutarlos que nos están regalando momentos lúdicos de peso, ¿no? A la altura de las máquinas en las que corren. Bueno, pues de todo eso vamos a departir hoy, de nuestros favoritos actualmente, los catálogos de las máquinas que tenemos entre manos, y vamos a departir también de otros menesteres que están extraídos directamente de la actualidad, como siempre, además de hacer mucho caso a vuestros mensajes y comentarios, que como sabéis ocupan un lugar central en el contenido del podcast. Todo esto con un grupo de señores que han dejado de lado las torrijas ya, que están prestos a acompañaros en los próximos 90 minutos aproximadamente, con don Nacho Ortiz al frente. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Aquí desde un modem 3G intentando que la conexión aguante. Disculpas a todos, esto es cortesía de en Twitter @movistar_es, que me tiene 3 semanas para un traslado de fibra óptica por una huelga que no terminan de esclarecer con sus técnicos, desde aquí con los que me solidarizo completamente. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperar aquí. Déjame apuntar una cosa. Porque a ver. Yo tuve fibra, bueno, ya sabéis, hace 5 años que la esperaba, y el chico que subió 4 veces a instalarla estuvo un total de, yo qué sé, unas 20 horas, me dijo, es que al final cuando cobraré 24 euros. Sí, sí, algo de esto he estado viendo en Twitter. La verdad es que es triste ver la precariedad que tienen los técnicos, y bueno, es lógico que se vaya a la huelga. Así que, pues mira, desde aquí apoyarlo, sufrirlo, y bueno, cuando Dios quiera, pero vamos, esto no me elimina de meter una buena queja y de replantearme rescisión de contrato y irme con otra compañía. Ahora está bien la fibra, ¿eh, Juan? Oye, la fibra tira muy bien y no está nada cara. Yo estoy muy contento, sí, señor. ¿Con quién estás tú, por cierto? Con Movistar. ¡Cago en la leche! A tope. Bueno, el fútbol, que tira mucho. Decía que seguimos presentando amiguetes. Hoy, uno que suele ser habitual en estos primeros instantes es Albert. No ha podido conectarse al podcast, ¿eh? No ha podido conectarse al podcast. Que conectado, yo creo que debe estar. Está. Está. Estar está. Es lo que se dice con los futbolistas cuando dicen que causan baja por gastroenteritis. Pues lo mismo. Sí, pues lo mismo. Algo, el caso sí, es algo que, así. Que no ha podido venir y, como ya sabéis, el suplente de lujo para los casos en los que Albert hace mutis por el foro es Enrique. Así que lo saludamos hoy en primer lugar. Es el que va a estar muy pendiente de lo que digáis. ¿Qué tal, señor? Muy buenas. Ya estamos pendientes de ese hashtag de Mary Podcast, de @MaryPodcast y de todo lo que tengáis que decirnos, que dice por aquí Sergi con línea interna, que hay algún que otro mensajito. Por cierto, yo puedo hablar bien de Movistar si me ponen una línea gratuita en mi nueva casa. Así que, si amigos de Movistar, yo contad conmigo para hablar bien de vosotros, si os ofrecía. ¿Cómo la filtraba aquí? Como influencer, influencer ahí, a ver lo que cae. Pues nada, macho, pues suerte, porque como te la tengan que poner, has apañado. Ay, señor. Bueno, seguimos presentando gente. Venga, Motenai, que dé un paso al frente y diga hola. Bendiciones y buenas noches a todo el mundo. Yo no tengo fibra porque ahí donde vivo ni se la espera. O sea que con mi internet de 1 mega. Oye, vi un jabalí en una foto cerca de tu casa que lo explica también, ¿eh? Un sitio agreste. Del Bloodborne. Sí, ya se ha ido a cazarlo. Bien, tú dale caña a eso. Yo presento al resto de gente. Salva, muy buena, ya te hemos oído, pero ahora te saludo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Ahora sí. Ahora sí que sí. Relaño está también por ahí dispuesto. Pues aquí estoy, Juan. Hombre, después de unos días de descanso que me he tomado, He ido a la Alhambra no para ver el monumento en sí, sino para visitar aquel escenario en el que se echaron tantos combates del King of Fighters 98, ¿verdad? Así que muy bien, muy bien. Sí, señor, esto estaría bien, ¿eh? Daría para una reflexión. Hacer la Alhambra es un viaje, pero por decorados de juegos. Claro, la Alhambra, claro. Fábrica de cerveza, se refiere. Exactamente. Exacto, exacto. Bueno, ¿está Fran por ahí o qué? Estoy casi, porque estoy a punto de pillar vacaciones, así que, bueno, vacaciones, un par de días. Y nada, contento porque además me va a estar el tercer jefe de Bloodborne, estoy en mi salsa. Bueno, Fran, y si te digo que un portugués me hará un regalo para ti. Portugués. Obrigado. Nada, dale las gracias a José Teixeira, te lo paso ahí al grupo de WhatsApp para que lo veas. Ah, vale. Jamote, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, señores? Bien, yo aquí, pues como todo el mundo, creo, jugando a Bloodborne, de esta de puente a tope, y a Hearthstone, por supuesto, que la nueva expansión nos tiene a todos ahí un poco enganchados. Así que me uno a todo este grupo de viciados que me tenéis el WhatsApp spameado de cómo se mata un jefe, cómo se anda por aquí, cómo se anda por allí. La culpa es de nuestra guía, que es que no nos hemos pasado el segundo jefe y es que estamos atascados ahí. Sí, no, hay que ponerse las pilas, ¿eh? No, que no se diga que nos ha vencido el Bloodborne. No. Hay que acabárselo, todos. Yo creo que me terminé el Magic Sword. También va de espadas, pero es un pelín más retro, ¿eh? Tenía ganas de darle caña otra vez. Bueno, Chari, ¿tú estás por ahí o qué? Aquí estoy, Juan, otra semanita más. Así que con ganas de que empecéis, que me quería dormir prontito, ¿eh? Que la semana pasada hicimos minutos extra. Venga, va, pues hoy recortamos, venga, al lío. Vale. A turrón. No, sí, al final va a pasar, ya veréis. Los que estáis ahí al otro entre lado. Entre las dos o final... las tres ya hemos terminado, fío. Que si os dejo rienda, estamos aquí hasta mañana. Pegamos tijera donde se pueda. Oye, no vamos a pegar tijera a los titulares, que los tenemos listos. No me dejo a nadie, ¿no? ¿Todo el mundo presentado? Sí, vámonos con los titulares, venga. Titulares. Comenzamos con este que dice: Mary Station presenta los premios de su torneo de Smash Bros. Junto a la LVP. Torneazo, ¿eh? Torneazo. Sí. Torneazo, gran comunidad la que tenemos. Y pasamos por los foros eSport que tenemos también, que veréis cosas chulas. Ayer, anoche, fueron uno de los torneos, uno de los majors del circuito norteamericano, el NorCal Regionals, o sea, la parte de arriba de California, el norte de California del Norte. Y bueno, me quedé bastante sorprendido porque los mejores jugadores del mundo no son japoneses, son chilenos. Es increíble el nivel que tiene la comunidad de allí. Y claro, Salva, todos jugando con Diddy Kong. Sí, Diddy Kong está ultra roto. Y si no, desmiéntemelo. Si no, Mewtwo. Henry. Venga, vamos al lío. Descubren un bug en Bloodborne que debilita a los jefes. ¿Esto cómo va, Salva? No lo sé, porque yo cuando me lo pasé, pues nadie se lo había pasado y claro, tuve que jugar a la vieja usanza. O sea, esto es para vosotros. A la vieja la jugadores. No, tío, lo tuyo es de tener un par de huevos, ¿eh? ¿Nos consta que Pep también se haya debilitado con el bug este? ¡Seguimos! Destiny of Spirits cerrará sus servidores el 30 de junio. ¿Ok? Tanta gente, ¿no? Pues que tanta paz lleve como descanso deja. Siguiente título. Gracias. Venga, vamos. El estudio Final Fantasy Type-Zero HD está ayudando al desarrollo de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, más conocido en algún grupo de WhatsApp con el que estoy metido, como One Direction. Miedito de lo que va a pasar con esa banda del Príncipe Noctis. Va a ser un juegazo. Sí. Yo pongo todo. Rompo una lanza, por favor. Juegazo. Fran lloró con la demo, o sea que ya con el juego completo ni te digo. Seguimos. El DLC benéfico de This War of Mine ayuda a 350 refugiados. Y de juegos solidarios. Está bien, ¿eh? De vez en cuando que haya ejemplo también, leches. Tanto sacarnos las cuartas ahí con los Metal Gears estos de palo, que es... Madre de Dios. Va, vámonos. Venga, vamos con el siguiente y volvemos a Bloodborne, que resulta que es el más vendido de las tiendas españolas durante el pasado mes de marzo. O sea, hay mucho sufridor en España. El más devuelto. No sé si está... Sí, no, es verdad. Un usuario me lo ha comentado, he hecho el típico tweet que pones la noticia de MediStation para que parezcas corporativista, ¿no? Y un usuario me ha dicho que estaba repleto Wallapop de juegos que lo devolvían. Y sí, hay muchos mensajes de lo devuelvo porque me parece infumable, no sé qué. ¿En serio? ¡Es muy difícil! Es el más devuelto en game. Hay más en segunda mano del Bloodborne que de FIFA. ¿Qué dices? Vaya, tío. Pero hay público, hay que entender que hay público que, es que este claro, esquema no sabe. ¿La gente que se ha comprado esto lo devuelve? Sí, pero, o sea, se está vendiendo la gente a que se lo compra sin saber lo que y lo que compra. Exigente. No, yo de verdad, o sea, yo con Bloodborne me he sentido manco las cuatro primeras horas, tío. O sea, es en plan de, pero ¿qué coño está pasando es aquí? Más que nada el arranque, eso es. Es el típico juego que, sí. Me claro, ya después de haber farmeado a nivel 28 ya, sí, ya bien. Pero vamos, si no, al principio es durísimo. En fin, Square Enix tiene un misterio llamado Project CKP. Venga. ¿Sabe alguien qué es eso? Sé tal que... No sé, misterio, sí. Ha puesto unos vídeos, ¿no? Pero... No, sí. Tal como lo has dicho, Juan, parecía Square Enix tiene una carta para ti o tiene una... Sí, es el titular. Que ¿quién lo ha hecho, Enrique? Le partimos las piernas. No, o sea, lo que pasa es que lo van a hacer es un teaser supuestamente muy innovador e interactivo desde Twitch. O sea, van a estar dando la petarda hasta el jueves, creo, con emisiones diarias desde Twitch y a ver qué sale de esto. Bueno, recordad que también puede ser cualquiera de los estudios de Eidos o de las propiedades intelectuales occidentales que adquirieron, ¿eh? O sea, que no tiene por qué ser de la rama japonesa. Correcto. Venga, y ahora vámonos con Star Wars Battlefront, ya está en fase de pruebas. Pues tienen que preparar pues algo, sí, ¿no? Pues sí, señor. ¿No, tienen que preparar algo y de hecho lo van a enseñar en una... En una fecha bastante importante para los aficionados de Star Wars, no solo de los videojuegos, sino también de las películas. O sea que no podían haber escogido mejor fecha en Electronic Arts y desde luego va a ser un evento. Ve hacia la Yo luz. No lo entendió nada. Ve hacia la luz. No lo entendió nada. No lo entendió nada. Pero bueno, no se transmitió el año, pero que bien, no pasa nada. Próximas noticias de Battlefront, un evento cercano de Star Wars, de eso, como dice Relaño, de que van a salir el videojuego también, cosas de las películas. Y creo que Relaño no se puede decir nada más, ¿no? De esto. De momento no. De momento. Vale, pues ahí se queda. Y terminamos con esta que dice así: Gabe Newell se convierte en un jefe en Crawl. Delita con el sprite, ¿eh? ¡Oh! Jefe, ¡qué alegría! Jefe gordo. O sea, difícil, de hecho es súper grande, llena toda la pantalla. Como debe ser un hombre de su potencia y grandeza. Pero es súper ágil, ¿eh? Es curioso verlo por ahí dando saltos y cuchillar. Tú no lo has visto, ¿no? Si fuera la Super Nintendo no habría podido manejar ese sprite, ¿eh? Sí, lo divides en varias pantallas y ya está, varias alturas y ya está. Pues ya está, ese era el último de los titulares, ¿no? Sí. Nada, con esto hacemos un punto y seguido nos vamos al debate. Vamos a ver qué nos trae esta semana la sección más amplia del podcast. A debate. Perfecto, chicos, vamos a empezar, como decíamos al principio del programa, hablando de la generación actual de consolas, del presente, el futuro. ¿Qué creemos va a dar de sí todo esto, teniendo en cuenta lo que ya disfrutamos? Tenemos ya un buen surtido de juegos, ¿eh? Desde que viene la luz hace no demasiado, pero ha ido la cosa goteando lo suficiente como para tener entre nuestras manos unos cuantos. Y si os parece, nos detenemos en esos catálogos que hoy los sistemas de sobremesa, sobre todo los tres grandes sistemas, disfrutan, los favoritos para cada uno de nosotros, los juegos con los que estamos sacándoles el jugo a día de hoy, y luego hacemos esa reflexión con respecto al futuro, teniendo en cuenta lo que estamos disfrutando. Un poco de balance a mitad de camino. Yo creo que todavía los primeros pasos. Quiero ser positivo y pensar que lo que queda es muy bueno y que queda muchísimo todavía, que estos nada, los primeros balbuceos de las consolas. Nacho, ¿qué dice? Bueno, contextualizando también, hablar un poco del pasado o de lo que hemos vivido hasta ahora, que ha sido una generación bastante atípica. Yo sigo manteniendo que esta generación tenía que haber llegado un poco más tarde. Básicamente, no sé los meses que habrán pasado ya, pero estaremos cerca de los 10 y pues a punto del año y medio, casi 18 meses de presente generación, y nos hemos dado cuenta que no hay ningún título que realmente diga, bueno, pues por este únicamente me acabo comprando la consola. Ahora se empiezan a ver ya destellos de catálogos que son brillantes, pero que son aún escasos. Creo que la que más, en mi opinión, la que más suerte ha tenido en este aspecto ha sido Wii U. También PlayStation 4 ha podido despegar, en el que, en mi opinión, es el mejor título de esta generación de consolas hasta la fecha, que es Bloodborne. O sea, yo es el que más horas le he metido, pero con muchísima diferencia. Y estamos en una generación, tristemente, que bueno, siempre pasa que los costes de producción se elevan, los tiempos se dilatan, y aquí ha vuelto a pasar. Y la forma de paliar esta escasez de beneficios es tan simple como friéndonos a ports HD, remasterizaciones a 60 frames por segundo a 1080p, y bueno, y es una práctica que tristemente ha eclipsado al catálogo nativo de esta generación, que como digo tiene titulazos. Ya digo, yo me quedo con Bloodborne, y si me tengo que quedar con alguno de One, que ya ha dejado de ser exclusivo, es Titanfall, que no sé por qué Fran no lo ha puesto. Tuvimos ayer una discusión de, en plan de que bueno, que es transgeneracional, que sí, que no. Pues para mí no es transgeneracional. Titanfall, creo que el desarrollo de One y PC fue por unos derroteros muy claros. El de 360 se encargó otro estudio, y bueno, es una forma de rentabilizar el desarrollo, ¿no? Pero para mí creo que tendríamos que haberlo metido. Para mí es uno de los que de la nueva generación, de los que más he jugado, yo te diría Titanfall, Bloodborne y Killer Instinct, que me parece un juegazo como la copa de un pino, y que tristemente por las unidades que Xbox One ha vendido en España, y porque el fighting pues también requiere un arcade stick que cuesta 200 euros, que es complicado de hacer el desembolso, pues se ha visto mermado. Pero vamos, afortunadamente creo que el tema de hoy sobre la mesa, juegos que de verdad dices, oye, pues si voy sumando este, resulta que, bueno, pues venga, sí, la nueva generación tiene juegazos, Salva. Sí, lo que pasa es que, claro, como están un poco repartidos, pues tienes que desembolsar bastante dinero para tenerlas todas. Y estoy contigo, yo creo que Bloodborne es el primer gran juego con el que puedes decir, pues voy a por una PlayStation 4, porque además no compras solo Bloodborne, compras luego pues algunos títulos que están bastante bien y que ya han ampliado el catálogo de la consola. Y yo destacaría Bayonetta en el tema de Wii U. Sí que es verdad que Wii U tiene la ventaja de ser una consola pues que tiene un año más en el mercado, pero yo me quedaría con Bayonetta como un exclusivo de los potentes y de un juego que vale la consola, sobre todo por el pack en el que salió y porque es un título magistral, que es un título que si te gusta, a poco que te guste la acción, tienes para horas y horas y horas. Yo creo que más o menos las tres consolas ya van teniendo juegos. En One, los amantes de la conducción con Forza Horizon 2 se lo van a pasar muy bien porque recuerda mucho a Project Gotham Racing 4, no en el concepto, pero sí en las sensaciones que te evocan las carreras, pues eso, arcade, pero con un toque de simulación en el control de los vehículos. Y yo creo que más o menos pues la cosa ya se va encarrilando, aunque es verdad que lo de las remasterizaciones empieza a clamar al cielo. Sí, entro yo aquí un momento solamente por apuntar una cosa que ha dicho Nacho, que es que, si os fijáis, cada vez el tema del remaster ya no es moda, es cuando tienes uno tienes una excepción, cuando tienes dos tienes una tendencia. Cuando tienes ya tantos es un patrón, ¿no? No os extraña que dentro de nada haya una versión Bloodborne Remaster, ¿no? Dentro de un año, ¿no? Porque, bueno, ya puestos, si funciona, pues ¿por qué no lo vamos a remasterizar? Lo último que hemos oído fue lo de los Batman, si no recuerdo mal, que creo que no sé si está confirmado o es un rumor, pero vamos, van a salir los Batman remasterizados. Last of Us salió remasterizado al cabo de un año, ¿no? Y fijaos, si es curioso que para mí el mejor juego que aún todavía hoy existe en Xbox One es Rayman Legends, ¿no? Que es un juego que salió en Xbox 360, ¿no? O sea, eso quiere decir que a la consola todavía le falta un hervor, ¿no? Si lo vieras desde otro punto de vista, si hicieras la comparativa con otras cosas, dirías, a esta consola le falta un hervor. Y a excepción de Wii U, que excepto por las ventas, que es una consola marginal en ese sentido, está más nutrida de catálogo, a las demás todavía les falta un hervor, y creo que, no sé si salió un pronto demasiado tarde, pero 2015 va a ser un año flojo y hasta 2016 yo creo que no empezaremos a ver algo verdaderamente potente. Yo no estoy de acuerdo en que 2015 vaya a ser un año flojo, ¿eh? Yo creo que aunque haya habido un par de retrasos como Quantum Break y Uncharted 4, seguimos teniendo un año que, bueno, no ha empezado mal. Viene The Witcher, viene Batman, viene Metal Gear, viene Halo 5. Yo creo que ya 2015 es un año mejor que 2014, Mote. Pero tengo un poco la sensación de que toda esta impresión que tenemos todos de que no ha terminado de arrancar, de que está medio gas la generación, se debe a que los grandes exclusivos no han salido tan buenos, ¿no? Que The Order no haya sido tan bueno ha sido un mazazo para los poseedores de PS4. Y lo mismo con algunos de Xbox One, ¿no? O sea que creo que ha sido un poco esto que no pasaba antes, que antes los exclusivos que presentaban la consola y o sea, el Killzone ¿cómo se llamaba? Shadowfall de turno era un juegazo y era un vende consolas y te hacía comprártela no solo por el nuevo salto técnico, sino también porque realmente era un juego muy muy muy muy amplio y duradero y todo. Y ahora resulta que todos se han quedado muy a medio gas. También Rise, hijo de Roma, y bueno, como decíais, Wii U es la única que está salvando un tipo y todos sus exclusivos son normalmente sobresalientes. Eso sí, son sagas que estamos todos hartos de jugar, ¿no? Como Mario Kart y demás, y Super Mario y todo esto. O sea que creo que un poco viene ahí la percepción. No es que hayan salido menos títulos sino en esta nueva generación, sino que han salido un poco peores de lo que estábamos acostumbrados de los exclusivos y de las superproducciones. Hombre, yo mi opinión, ya lo he dicho en algún otro podcast, no recuerdo ninguna generación que haya empezado peor que esta. Dijo antes Juan que bueno, que hay que darle tiempo, estamos al principio, pero oye, que ya llevamos un año y medio prácticamente de generación, ¿no? Y ya habéis hablado todos vosotros de los refritos, esta es la generación de los refritos. Parece ser que ahora esta nueva retrocompatibilidad de pago la han cogido todas las compañías con muy buenos ojos y le está dando un buen resultado, oye, porque seguramente hacer esto o rehacer estos juegos no le cuesta ni mucho menos. En cuanto a los exclusivos, pues sí, muchas decisiones, excepto Wii U, que ha estado bastante bien, estuvo bastante bien el año pasado. Por desgracia, este ya está empezando a desinflarse, y el hecho de que Zelda ya se vaya el año que viene también le va a hacer bastante daño en cuanto a exclusivos, ¿no? Pero bueno, todavía queda alguna que otra cosilla. Y si tengo que quedarme con algún juego de cada plataforma, para Xbox One sin duda tengo que reivindicar el Killer Instinct. Como ha dicho Nacho, es un auténtico juegazo de lucha. Los dos primeros no me gustaron nada, pero oye, esta nueva reinterpretación. Los clásicos no te gustan. Yo también me llevo las manos a la cabeza, ha dicho, pero bueno. No, a mí no me gustaron, no le cogí yo el punto, era más de un estilo más cercano a Street Fighter y estos juegos no me gustaron en su momento, pero vamos, este Killer Instinct ya te digo que me encanta. Sí, aquí por aquí la salido... parte de... Dale. ¿Qué? Iba a decir por la parte que... A ver, voy. Digo que es un juego de lucha con personalidad. Además, en la segunda temporada se están atreviendo a hacer cosas súper variadas, a darle la vuelta a mecánicas tradicionales, a meter personajes como Hisako, que es la niña de The Ring, ¿vale? Con un set de movimientos de locura. Y bueno, creo que el juego en Estados Unidos tampoco es como diríamos, un Street Fighter ni un Tekken, pero se juega bastante más que aquí, que desgraciadamente es que no hay comunidad. Mira que lo hemos intentado, pero cuesta. A ver si ahora con los foros nuevos de eSports y demás, a ver si podemos hacer piña y organizamos algo, porque tengo ganas de que el juego pues se reivindique al nivel que merece, que para mí, de verdad, con la segunda temporada, está quedando un juego que bueno, hasta la llegada de Street Fighter V es lo más sobresaliente, notable, alto, que vamos a ver. Oye, a nivel jugable y a nivel técnico también, está muy pero que muy bien resuelto. Y vamos, ya saltando a PS4, aunque se puede conseguir un juego intergeneracional, pero me quedo con otro gran juego de lucha que es el Guilty Gear, que de momento no ha llegado aquí, a ver si llega ya de una vez, pero vamos, se puede importar sin problema. Y para mí es un auténtico imprescindible. Y de Wii U, entre todos los juegazos que han salido, pues yo me quedo con Mario Kart 8, oye, a mí me encantan los arcades de carrera, esta saga es la reina del género, y ya que Sony no me quiere dar un Motor Storm, pues aquí tengo mi Mario Kart y lo sigo jugando muy regularmente, y vamos, aunque solo fuera por este juego, ya tengo más que amortizada mi Wii U. Que por cierto, Mario Kart, entre los dos DLC que por 12 euros tienes 16 circuitos nuevos y la actualización que sale ahora en abril, en la que te ponen una nueva cilindrada que es de 200, que va a toda hostia, no sé si habéis visto el vídeo, sí. Estamos, yo creo que ante el mejor Mario Kart que se ha hecho de largo. Ese es F0 casi luego... ya con esto, tío. Vaya, vaya. Desde luego tiene circuitos, o sea, circuitos muy locos que a 200 van a ser realmente imposibles, ¿eh? Las sendas arcoíris y todo esto, vamos a ver cómo se juega abajo. Eso. Pero lo que dice Salva es verdad, o sea, yo no he visto un juego de arcade de conducción con la profundidad de Mario Kart dentro de su línea, ¿no? Y que ofrezca tantísimas pistas y cada una con una pequeña mecánica propia, ¿no? Basada en el mundo en el que sale. O sea, es una burrada lo que han hecho con Mario Kart 8 y yo que me alegro que lo sigo disfrutando. Vale, yo creo que tenéis alguna visión muy negativa de las cosas. Yo no comparto que esta sea una mala generación, un mal comienzo de generación, ni mucho menos. Por ejemplo, hombre, Fran, no empieces a hablar de tu indie ahora. Son juegos, son videojuegos. Ya venía, ya sí, venía. ¿Son videojuegos sí o no? Es que muchas veces parece como si no fuera. Sí, no, sí, sí. Esos juegos no cuentan. Los juegos independientes. No, pero no iba por ahí. Por ejemplo, en Play 4, a mí me parece que comparando el primer año y medio que tengo la Play 4 con Play 3, me parece bastante superior. Play 3, pero es que el de Play 3 fue muy lento. Terrible, no sé si os acordáis. Yo recuerdo que el inicio de Play 3 fue horroroso y nos quejamos de The Order. Un juego a mí me que gustó tiene... que salió el primer Motor Storm. Vale, es el LED. Que está bien el primer Motor Storm. Pero por, claro, Nacho lo sabe porque lo sufrimos juntos. Ya ves. Puto dragón. Que vamos, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con The Order. The Order es una obra maestra al lado de Lair. Sobre todo al principio, cuando tenía el control que tenía. Así que yo, por ejemplo, mirando mi estantería de... Solamente mi estantería, no me meto en indie. Yo veo una buena colección de juegos de Play 4. Yo veo, por ejemplo, Guilty Gear. Que bueno, que no lo he puesto en el artículo. Le iba a poner, pero al final tenía la versión de Play 3. Y por las normas estas que hemos establecido, no lo he puesto. Drive Club, que me parece un bastante buen juego. Como una mezcla de simulador y arcade, yo lo disfruto bastante. Para mí es un juego que me encaja mejor que un Gran Turismo, por ejemplo. Second Son, Infamous, que también me parece un buen juego. Killzone, bueno... Oye, Fran, de Infamous, fíjate que yo cuando salió y demás, conseguí una copia en físico que eran bastante eran limitadas porque se hizo como expansión DLC, era el concepto inicial, de First Light. Me parece mejor juego First Light que el Second Son. Mucho sí, más ágil, más variado, la verdad es que a mí me gustó también más. Sí, el set de poderes para mí es lo que le da el toque. Creo que sí, ya, bueno, pero los poderes de First Light los tienes en Second Son. Yo me sigo quedando con Second Son más que nada por el tamaño, por lo que tiene que durar un Infamous, que First Light luego se te hace cortito, Light, pero como dices Salva, verdad. ¿Cuánto vale First Light? Ya, pero es que Second Son, como es más antiguo, lo encuentras por lo mismo casi. No sé, es sí, complicado, bueno, eso sí. Bueno, sí, la verdad es que yo leo. Es un calidad frente cantidad ahí que está muy equilibrado. Bueno, también tengo Sombras de Mordor, que lo hemos metido en el artículo por el tema de que tenía Nemesis en el sistema Nemesis en One y Play 4 y no lo tenía en el otro. Me parecía un. Y va, si no metes Titanfall, es que de verdad. Pero es que yo lo que entiendo. A ver, yo lo dije, comenté ayer. Que no quería meter juegos que fueran lo mismo en una generación que otra, aunque hubiera sido... Esto es un doble rasero clarísimo, díselo tú. Por cierto, menudo truño, el Sombras de Mordor en PS3 y en sí, 360, sí, sí. ¿Eh? No, o sea, tiene nada que ver, ¿eh? Es otro juego. Es que es muy diferente, por ejemplo, y luego también el Forza Horizon 2 está muy conseguido en 360, pero no es lo mismo. Se ve mucho el horizonte, dicen. Entonces, y para terminar, yo quiero reivindicar el tema de la librería descargable e independiente. No sé por qué se ha establecido entre un sector de que no parece que no son juegos, o si es un juego así tipo como Oli Oli que dice es que, no, es que lo pueden hacer en PlayStation, pero ese juego no está en PlayStation y es un juego de mucha calidad y solo lo puedes tener ahora mismo en Play 4 y en Vita. No es un juego del catálogo de Play 4, para mí sí lo es. Es un buen juego, es un muy buen juego. Pero los indie no sustentan el catálogo de una consola, Fran. No, fíjate cómo está la pobre Vita. Esta segunda parte de Oli Oli, Fran, yo personalmente yo no lo hubiera metido, ¿eh? Como te digo, que Action Verge o Velocity sí que me parecen, oye, de lo mejor con diferencia de indie, sobre todo Action Verge. Pero no sé, Oli Oli, tenéis una pasión, macho. Pues ha estado, no sé si sigue estando en descarga. en descarga por el Plus. Correcto. Yo lo he estado disfrutando, le he echado bastante horas y me parece un juegazo. Sí, a mí me gustaría decir que más allá de estos indies, sí que hay proyectos descargables que tienen mucho empaque, son muy potentes y que yo creo que sí que marcan diferencia. Por ejemplo, Transistor en PlayStation 4 Ori and the Blind Forest, en One. Es que es una, el Ori es una auténtica pasada. Yo cuando lo analicé me pensaba que me encontraría un juego bonito con plataformas que funciona más o menos bien y te encuentras un juegazo que es que, no sé, tiene muy poco que envidiar a grandes producciones de las plataformas. Y el remake de Oddworld también está bastante bien. Sí, bueno, pero siendo remake, aunque bueno, que eran que prácticamente está tirado abajo y reconstruido. Bien hecho, por cierto. Yo lo que pienso es que el catálogo de una consola es su catálogo. Es decir, no hay diferencia. Es lo que tú te pasas con esa consola jugando y disfrutándola. Si tú has disfrutado de un juego descargable, forma parte del catálogo y forma parte de por lo que tú has comprado la consola. Yo me he comprado la consola porque quiero entretenerme con ella. Por Olioli. Por ejemplo, he pasado muchas horas con Olioli. Menudo hipster. Ay, bueno, vale. Bueno, vale, yo se calla en plan de yo no insisto. No, que tiene sentido lo que dice Fran, pero Fran también tienes que entender que cuando hablamos, no sé, cuando hablamos de fútbol, pues todo el mundo entiende la primera división, la liga, ¿no? No hablas del tercera regional, ¿entiendes? Por mucho que a lo mejor ves partidos de tercera regional que son mucho mejores que los partidos de primera, ¿verdad? Pero entiende que cuando, no sé, me parecería muy raro que alguien se comprase una Play y que... ¿Por qué te has comprado la Play? No, por los indies, me parecería raro. Yo lo veo parte del atractivo de la consola. Tanto de One como de Play 4, que el hecho de que tengan un catálogo de juegos descargables de calidad, a mí me parece una muy buena noticia. Creo que es un factor de decisión. Pues no quita la otra. Creo que es un factor de decisión que muy poca gente tiene en cuenta. Es un valor añadido. Pero creo que la gente, el público en general, el 85% de la gente no tiene en cuenta el catálogo indie para comprarse una consola. O sea, la gente se compra una Play 4 o una One por los exclusivos de peso AAA que sobresalen, que los dos que estamos haciendo repaso aquí. Digo yo. ¿Más? Bien dicho. De todas formas, yo dije hace poco, no sé si fue la semana pasada o hace dos programas, que, a ver, los cambios de consola... Es decir, el paso de generación se mide sobre todo también en músculo gráfico y en... Hombre, evidentemente bien implementado en dinámicas de jugabilidad y demás, pero sin ese factor distintivo de una generación a otra, yo qué sé, parece que te quedas un poco insatisfecho. Y es verdad que los indies está viendo mucho, pero no solo ahora, los está viendo desde la generación pasada con 360 y con PS3 y están en la misma dinámica, sigue apareciendo cosa muy buena. Pero son una generación aparte. Lo que es que ese es el tema, Mote. Es que es una cosa que va aparte de todo lo demás. O sea, está ahí, es un añadido, como decía Fran, bueno, pero no creo que sea para nada la razón por la que alguien cambia de sistema. Entre otras cosas, porque es que muchos de los juegos podrían haber salido perfectamente en la anterior generación, pero correcto, no, perfectísimamente. Eso que hayan salido en Play 4 o en Xbox One es una cuestión puramente de complemento circunstancial de tiempo. Podría haber sido tranquilamente haber salido hace 5 años y nadie lo hubiese notado. ¿Alguno más? Porque si no nos vamos con los oyentes, Enrique. Sí, hay unos cuantos, ¿eh? Hay un montón de mensajes. A ver qué dice la gente si se la ha comprado la Play 4 por Olioli, venga. ¿Vamos? Dale. Claro. A ver, por ejemplo, Andy GP dice que por muy Sony que se considere, reconoce que la calidad de Wii U sale ganadora. Pero bueno, que con third party se pierde bastante en su catálogo. A ver, Tepes manda un mensaje doble y dice en su primera ronda que te montas un PC, ojo Albert, presta atención a esto cuando lo escuche, y sale ganando del todo. Juro. Y que además si lo acompañas con una Wii U es la combinación perfecta hoy por hoy. Albert, aquí... está otra cosa ahora, hombre, dígalo. No, nos está escuchando aquí... seguro. Sí. Por aquí FRG13 dice que si los juegos de plastilina, vale, no sé si se refiere a todos estos indies que menciona. Al Clay Fighter. Eso te decía, al nuevo Clay Fighter, ¿no? Seguimos. Punk Fader Gambit. Este usuario se ha cambiado el nombre, ¿no? Porque la foto no suena de algo. Pero se ha cambiado el nombre aquí. Bueno, un recurrente del Mary Podcast dice que con Xbox One o PS4 el catálogo es variado y frecuente, que al menos da para jugarte 2 juegos al mes. Con Wii U es muy difícil. Sí, también tiene razón ahí con eso. Por aquí, nuestro compañero Pity West. Para gustos colores, pero él se queda con One y sus jugazos como Killer Instinct, Sunset Overdrive, Forza o Halo. Entre otros muchos. A ver, por aquí Red Power nos pega un tirón de lejos y dice que hemos arrancado muy despacio. Bueno, que la generación ha arrancado muy despacio, no nosotros. Y bueno, piensa que siguen escasos de exclusivos como para que se justifique la compra de la consola, de cualquiera de las dos. Ojo. ¿Y el tirón de orejas por qué es entonces? Porque la generación ha arrancado muy despacio, sin juegos. ¿Y tenemos la culpa nosotros? Sí, sí, sí. Por supuesto. Marco AB26 dice que él sigue con la PS3 y que hasta que no tenga algo que le haga pasar a la nueva generación, no salta. Hombre, allí hay cositas, ¿eh? Yo insisto, hoy estaba hablando con Heavy Lee y le decía que si tenía que saltar a Play 4, coño, Bloodborne es su juego, sobre todo él, que le gusta morir, pues ala, ahí lo tienes. Skun007 dice que aún no se justifica el salto a la nueva generación, que todavía hay demasiado por jugar de la pasada generación. Esta es otra vertiente, aunque él dice y presume de que tiene todas las consolas de nueva generación. Hombre, eso es un síndrome que nos pasa a muchos, ¿no? Por inercia, en cuanto salen las máquinas de nueva generación, las compras desde el día uno como ritual que has hecho durante 20 años y luego te das cuenta que es en plan de, bueno, pues es que he jugado, pues no sé, desde que me compré, en caso con Play 4, desde que me compré la blanca, volví a ponerla con The Order, la estrené, para que veáis. O sea, había estado jugando a Destiny la anterior en la negra y cuando cambié, pues ha pasado un tiempo que he estado con el PC. Y ahora, pues eso, The Order me hizo volver y ahora Destiny me ha hecho volver. Breve Mangas. Destiny, Bloodborne. Breve Mangas dice que, bueno, que con Wii U tiene un catalogazo y que lo único que le falta, lo que está por venir, que pide ya un Super, bueno, un Metroid nuevo en HD y un Super Mario Sunshine también en HD. No sé si veis estos lanzamientos futuribles. Están muy pesados con lo del Metroid en Nintendo, que lo anuncien ya, hombre. Yo no sé, ya Reggie llegaba un año y medio diciendo, mandando mensajes subliminales, ya que saquen uno ya, por favor. Yo, a mí me da, Nacho, que si va a haber un nuevo Metroid ya no va a ser para Wii U, ¿eh? Hombre, ¿cómo que no? Tanto iPhone, de Metroid. Va a ser para iPhone. Ah, bueno. Escucha, por ejemplo. Año, por ejemplo. Que tú como, no sé, como especialista en Nintendo creo que no tiene mucho futuro, ¿eh? Y no, ya lo verás. Y no lo digo por ninguna maldición estereoscópica. Por cierto, a ver qué opinas de esto. El año Pedro del Pozo dice que sigue sin entender cómo a Wii U, ojo, se la lleva máquina Next Gen, con un hardware 8 veces inferior. Sí, bueno, pero en la generación actual, cada una con su hardware, pero son las consolas actuales, sí. Y para las que salen juegos. Se entiende nueva generación a nivel cronológico, ¿no? La que viene después de Wii, que era la que venía antes, después de GameCube. Ahora nos vamos a discutir con Motenai, que creo que esto lo debatimos ya hace tiempo. No, sí, pero es un tema interesante, ¿no? Porque las primeras generaciones, pues eso, hablábamos de 8 bits, 16 bits, 32 y tal, y siempre había una paridad en ese sentido, ¿no? Ahora ya hemos pasado a... 128 se acabó ahí. Sí, sí, a partir de ahí. Porque, bueno, también Nintendo ha sido muy opaca con todos, bueno, detalles técnicos y sobre todo con Wii, después ahora con Wii U igual, entonces, bueno... Pues sabemos que la máquina está por debajo técnicamente, pero bueno, nos aferramos un poco para clasificarlo a nivel cronológico, como decía Salva. Somos así, pero de bien, hombre. Básicamente. Y además que tiene un mando tableta que es una cucada. De PH Ceramic dice que las consolas tienen poco catálogo, pero que desfachatez. Y hasta tienen juegos de cricket. Y nos pasa una captura de un juego de PlayStation Network descargable que va sobre cricket. Pues seguro que eso es en la India, número uno en la India, ¿eh? Correcto. Por aquí, XLeina007X, esto parece nombre de youtuber, pero bueno, dice que él, si se compra, se ha comprado la nueva generación por el Hardline, que no, que broma, que se la ha comprado por el Bloodborne. Parece que hay muchos amigos que están dando un salto a PS4 gracias al juego de From Software. Y ya por último, Lord Shield dice que, bueno, que él, si se compra una consola va a ser la Wii U, porque es la que mejor catálogo tiene y que lo tiene más claro que el agua. Bueno, a ver si la bajan de precio, ¿eh? Wii U también ahí tiene una competición difícil con esos 300 euros que sigue valiendo. Al final, cuando dices Next Gen también, la gente te dice, oye, si me compro una nueva consola será Wii U. O sea, al final también estás eligiendo pues si compras una Wii U o compras las nuevas que hay ahora, que es con las que compites en el mercado. Tomás, y ya cerrando... Hay que darle, Nintendo tiene también que darle mucho las gracias a las otras dos, porque de verdad que con todo lo que hablamos en su momento, con respecto a si la estaban lanzando muy pronto, si el hardware iba a estar, entre comillas, ¿vale?, obsoleto, sí. Y es que al final, con todo esto lo que hemos dicho hoy, que sí, que hay juegos que son muy buenos y que el Bloodborne es la leche y que, en fin, pero la realidad es la que es. O sea, la consola se está beneficiando un montón de esta especie de incertidumbre que hay en torno a las otras dos, que a mí me alegra, ¿no?, por otra parte, porque... Porque bueno, Nintendo es Nintendo y yo que sé, que se pegue un porrazo nos acabará doliendo todo, incluso a los que no hemos estado, que no es mi caso, tradicionalmente más. De su lado, él sobre todo, pobre hombre. En fin, otra cuestión, hombre, pero sigue si queréis vendiendo, cambiamos de asunto. Dime. No sigue vendiendo tanto. Ya, fíjate que, bueno, tangencialmente, si Wii U con la sequía de títulos sobresalientes que ha tenido sus competidoras y la buena cosecha que ha tenido en estos 2 años que lleva en el mercado, bueno, pues, tiempos aciagos, ¿no? En el futuro, cuando empiecen a despegar las otras. A ver si baja de precio, que seguro que ahí ya despegará. Bueno, pues como decía, cambiamos de cuestión, ya hemos tratado este asunto en profundidad y nos vamos a otro tema, ¿no? Que es actualidad, yo creo que de hoy o de ayer, no debe tener mucho la noticia. Hemos sabido que Sony se hacía con el servicio de juego online, por streaming, la nube, OnLive, y que lo ha hecho para inmediatamente después desmantelarlo todo, echar abajo el sistema que lleva unos añitos intentando establecerse, que ha tenido bastantes taras y yo creo que no ha terminado de despegar del todo, ahora lo comentamos si queréis, para desmantelarlo y quedarse con las licencias. Esto nos ha hecho evidentemente reflexionar, y es sobre lo que vamos a tratar en los siguientes minutos, acerca del peligro que ya hemos comentado en alguna ocasión y que parece que al final los más agoreros acabarán teniendo razón, del juego en la nube, ¿no? Nosotros que hemos sido tan de poner cositas en la estantería, de soporte físico, coleccionable, y de repente los juegos estos amenazan un poco todo esa tradición. Y además van a acabar, como digo, confirmando que lo que está en la nube, cuando se cae en la nube, se va todo. Sí, hombre, esto lo hemos sufrido ya en nuestras carnes varias veces, ¿no? Imagínate, a ver, alguna caída masiva de Steam que ha tenido, que te deja, pues eso, con un palmo de narices, o problemas con los ataques de PSN que te dejan sin poder disfrutar de juegos online, y más aún, imagínate, en mi caso particularmente me dolió como si fuese una herida abierta, sangrante, el hecho que Microsoft cerrase o no transfiriese las licencias del bazar de Xbox 360 a One, con lo cual he perdido, yo no sé, la cantidad de juegos que incluso algunos ya tenía, pero volví a comprar. Y no sé, por ejemplo. No los has perdido, ¿no? Los tienes en la 360. Sí, pero vamos, que te obliga a tener esa máquina ahí puesta y te obliga a que Microsoft te mantenga esos servidores con todo ese contenido arriba. Y que es un día, pues Microsoft puede decir, oiga, señores, que discontinuamos el soporte o la compatibilidad con toda la librería de títulos del mercadillo de Xbox 360, y hasta luego, ¿no? Y nos hemos hecho cómodos en ese sentido. Yo, fíjate, que también he sido un defensor acérrimo de lo físico y que tengo librerías en casa montadas preciosas con toda la historia de mis 25 años como jugón, del que estoy súper orgulloso y que me encanta admirar, quedarme en el sofá tranquilo y repasando, mira, pues esto, pues no sé, de los tiempos de MSX, el otro día apareció un Nightmare, apareció un Nemesis 2, un GR Kung Fu, por decirte, y coño, Juan, eso mola mucho verlo y ves tu evolución a través de los años y las coleccionistas y todo. Pero fíjate que recientemente, y te hablo de un par de años para acá, también a medida que he migrado un poco para PC, me he hecho muy cómodo y prefiero directamente pues una licencia de Steam, tenerlo allí, tenerlo, descargarlo cuando quiero, poder liberar eso, bueno, no lo quiero en el disco duro por fuera. Y bueno, también tener en cuenta que cuando te mudas a un piso de 50 metros cuadrados, pues ya el espacio no es lo mismo. Y tú también, Juan, te hablo como ejemplo de gamer que va atravesando etapas de la vida y comparte piso con su pareja y demás, pues no hay sitio físico. ¿Dónde metes eso? Claro. Entonces, no sé, en el último periodo he pivotado un poco más hacia el online, pero es cierto que ahora me encuentro con el dilema de, ¿es segura la nube? ¿Esto qué va a pasar? ¿No estás hipotecando un poco, pues fíjate, mi librería Steam tiene 350 juegos, ¿no estás hipotecando un dineral en pos de una compañía en la que crees y que, bueno, nunca te va a fallar? Pero ahora resulta que estamos viendo que reveses de este tipo, como el de OnLive, que fue la primera plataforma online de streaming de videojuegos en Estados Unidos cuando yo vivía allí, creo que en 2009-2010 fue cuando se empezó a lanzar, se vio una Game Developers Conference, se vio que con un Batman, creo que fue Batman Arkham Asylum, creo que fue el que se enseñó, y funcionaba perfectamente, te funcionaba en una tablet, era todo fantástico, era el servicio online más sólido, y luego resulta que PlayStation compra la competencia de OnLive, que era Gaikai, que fue una idea, un concepto de Dave Perry, que buscó financiación. Esto, si queréis, Fran habla un poco del asunto porque es interesante. Acaba comprando esto y a raíz de ahí pues se ve que todavía no es el momento para este tipo de servicios y bueno, lo que ha hecho Sony es comprar OnLive para quitarle competencia a Gaikai, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Nacho, con un pequeño apunte. Cuando salió este sistema de OnLive, que nosotros estábamos aquí, ¿qué dijimos? Esto, es que además, o sea, esto tenemos no solamente Relaño, que es el más agorero en estos sentidos, esto no va a triunfar, por lo menos aquí. Por lo menos mientras las conexiones, digamos, fuera Sí, de lo que viene claro. siendo, esto no puede triunfar, esto está claro. Pero no ha triunfado ni allí, donde Pero escucha, teóricamente. yo allí lo vi funcionar y lo vi funcionar como un cañón. O sea, es en plan de, Sí. bueno, yo te digo, hace 6 años cuando yo vivía allí, había, no sé, yo veía los partidos de la NBA, de la NFL en 1080p, 60 frames por segundo, bestiales, con una fibra óptica 300, 300 simétrica, o sea, acojonante. Y aún Correcto. estamos todavía 6 años después que, coño, no tenemos ni eso instaurado Pero en el 10% de los hogares. aquí no iba a pasar. Y olvídate de lo simétrico. Pero bueno, es igual. Aquí no iba a pasar. Y allí el problema, el sistema fallaba. Fallaba bastante, la gente no estaba cómoda, la gente perdía partidas, el servicio se caía, muchos juegos no funcionaban bien. O sea, si hubiese triunfado como Steam, probablemente Sony no hubiese podido comprar el servicio porque hubiese sido infinitamente caro, ¿no? A ver, una cosa, un apunte que creo que es un factor interesante es que tampoco ha tenido esto el apoyo unánime de la industria. Hubo muchas productoras que dijeron, uy, uy, quita esto, quita, quita, que esto no tiene pinta de que voy a ganar el mismo dinero, además. Y ha habido intereses cruzados, tanto, pues eso, imagínate, cadena, tienda física, la misma productora, distribuidora, gente que le ha dado la espalda a este servicio. O sea, creo que también ha muerto por falta de apoyos y por que se iban a perder muchos beneficios de terceras personas que si esto se hubiese implementado, pues hubiesen dejado de tener su tajada. Pero la cosa es que ahora, precisamente PlayStation con PlayStation Now, va por ello fuerte. Yo creo que también desde que salió OnLive hasta hoy ha cambiado tanto el modelo de negocio y se vende mucho menos en físico que estamos hablando de otra cosa. Yo creo que ya una compañía como Electronic Arts o como Activision no tiene miedo de un servicio así porque lo está viviendo pues en toda la distribución digital de Steam, por ejemplo, ¿no? Y Lo que te. aunque sea un formato diferente, un formato en el que pagas con una suscripción y tienes como alquiler a juegos y demás, como funciona PlayStation Now, yo creo que este movimiento es interesante de cara a lo que nos puede venir, ¿eh? Quizá no el final, pero sí la extinción poco a poco del formato físico está cada vez más cerca porque ya vemos que Sony se preocupa por no tener competencia Claro. en ello. No, pero ya no solo por eso, sino que a fin de cuentas cuando se produce una situación de este tipo en la que hace, no sé, 2007 pudo ser, o 2008 pudo ser cuando empezamos a escuchar hablar de OnLive en este Sí, caso, por ahí, por ahí. cuando se produce una situación de este tipo en la que un concepto más o menos innovador, arriesgado y que tiene pues cierta capacidad de comerse algo de mercado en el futuro, tienes dos opciones. O vas en contra de forma radical, como pasó al principio con Steam, que ninguna de las third parties o distribuidoras querían meterse en el fregado de poner su juego en Steam, y finalmente mira lo que ha pasado, que yo diría que el 100% de las empresas distribuidoras están dándole la píldora a Gabe Newell ahora mismo. O decir radicalmente que no. Sony lo que ha hecho es decir, vale, esto es una tendencia que va a ir en alza, luchar contra ella es una gilipollez, hablando mal y pronto, pues me monto mi PS Now, compro Gaikai, que ya tiene la infraestructura que funciona bien, y me tiro a la piscina con este aliado. Y ahora que tengo pasta, porque PlayStation 4 está vendiendo muy bien, pues lo que voy a hacer es cargarme la competencia y quedarme con las licencias, porque bueno, la licencia a mí me resulta anecdótica, porque ¿qué licencias no va a tener Sony que Claro. tuviera OnLive? O sea, Que a no esta es lo altura. mismo, no es lo mismo que esto vaya OnLive sola, ¿sabes? Que simplemente te presta la tecnología de servicio, que vaya una Sony con todo, Detrás. claro, con todo el Claro, catálogo pero. que tiene y Sí. con toda la fuerza que pueda hacer. No, pero bueno, esto yo creo que ha sido una compra más por decir, mira, me lo quito. De hecho, yo creo que incluso la gente de OnLive que estaban teniendo muchos problemas en Norteamérica, porque claro, a fin de cuentas no deja de ser una compañía con inversores que no tienen ni la capacidad ni la proyección que podía tener Sony, o mejor dicho, que podía Correcto. tener Gaikai absorbida por Sony. Entonces estos han dicho, mira, vamos a luchar contra un titán al que sinceramente y francamente vamos a tenerlo muy difícil de ganar, pues mira, pues vendemos y a correr. Y alguien y nos vamos a otra cosa. Calentito, ¿no? El dinero y hasta luego. A todo esto yo añadiría también el tema de los errores. OnLive nació con varios fallos, el tema del lag, el tema, bueno, el tema del catálogo. Yo creo que eso tampoco ayudó a confiar en eso. Yo escribí la noticia sobre la compra y cierre de parte de Sony y metía también dentro un poco la reflexión esa de que si es una compañía emergente, pues el problema que tienen de fiarse o no de esta gente, porque casos como este los hemos visto mil veces, los vemos también en Early Access que no se terminan nunca, que desaparecen, etcétera. O sea que en este sentido yo creo que más vale malo conocido que grandes promesas por cumplir. Esto es una locura y aquí vamos a acabar todo llorando. Estamos ya llegando a las generaciones con fecha de caducidad. O sea, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes con la 360, al menos cuando Microsoft cierre el servicio, pues tengo, no sé si son unos 80 juegos de Xbox Live Arcade. Pero bueno, oye, los tengo descargados en el disco duro y aunque Microsoft cierre el servicio, pues oye, siguen ahí y los puedo seguir jugando. Pero con todo esto de la nube, ¿qué va a pasar cuando Sony diga de cerrar servicios, de cerrar servidores y de cerrar juegos? Porque, vamos, esto no se va a tener en formato físico ni, digamos, en el disco duro de nuestro ordenador. Esto está en la nube, está en los servidores de Sony y vamos, el día que Sony diga ya no hay más, pues se acabó. Ese es el peligro, y, Sí, sí, ese es el gran peligro que tiene. Y vamos, con los juegos, oye, con los juegos de ahora, aunque los tengamos en formato físico también, porque todos estos parches y todas estas actualizaciones, cuando no se puedan descargar, pues tenemos juegos que, aunque podamos meter el disco, digamos, o bien van a estar incompletos, o bien van a tener bastantes errores. O sea que todos estos problemas los estamos viendo ya. Y vamos, de momento lo estamos viendo venir. Y ya te digo, cuando tanto Sony como Microsoft empiecen a quitar enchufes, ya no nos enteraremos de lo que va la cosa. Yo creo que lo estamos viendo de una perspectiva, por lo que es natural, que es la nuestra como jugadores de muchísimos años. Y realmente creo que esto no es para nosotros, o por lo menos no es exactamente la clase de consumo de videojuegos que nosotros hacemos. Vamos a un mundo en el que el videojuego vale cada vez menos. Vale, un mundo. Sí, el concepto de servicio. Sí, un concepto en el que los padres se están acostumbrando a que su concepto de videojuego, lo que ellos conocen como videojuego, es el juego de 3 euros o el free to play que le ponen a su niño en la tablet. Y la tecnología de streaming, por lo que se está invirtiendo tanto dinero en esto y por lo que se está apostando en esto y por lo que Sony compró Kaikai y ahora ha comprado por OnLive y con la tecnología de OnLive, es tener, digamos, esa ventana abierta de cara a lo que pueda pasar en el futuro, de cara a tener una posición por la cual la infraestructura permita que haya una experiencia aceptable con este tipo de algún servicio tipo Netflix para videojuegos, quizá en un futuro a medio plazo, no sería descartable. ¿10 años? Puede, no, la verdad es que de forma que aumenta la infraestructura de redes según eso cada país, es complicado predecirlo, pero podría pasar, podríamos llegar a un punto en que un servicio como este sea trivia para los videojuegos y la experiencia del juego sea suficientemente buena, no para a lo mejor nosotros, no para el que se cumple la pantalla de un microsegundo, de un milisegundo para que no pierda lag, pero a lo mejor para un jugador medio, un jugador casual, a lo mejor sí le vale. Ya, pero bueno, piensa que realmente para esto no hace falta un hardware muy potente, o sea, no hace falta, te pueden meter un PlayStation TV, un PlayStation TV con una tele. O incluso, si me pones ya, hay teles que traen... Sony tenía pensamiento de hacer teles con el PSTV integrado ya. O sea, que con tener el mismo hardware que puede tener un iPad, por ejemplo, con eso ya, conectado a la nube, puedes jugar a, yo qué sé, a The Order mismo. Sí, algo ya se está viendo desde luego con tanto en las tabletas como en los smartphones, con los juegos de conexión permanente, ¿no? Hay muchos jueguecillos de eso que te descarga el archivo, pero digamos que buena parte del material luego está en la nube y te obliga a estar conectado continuamente precisamente para eso, para que el juego se vaya desarrollando. Eso ya, ya hay muchos títulos ahí en el catálogo, tanto de Apple como de Android. Pero, a ver, Fran dice una cosa que no tiene algo en cuenta que es importante. Ahora es verdad que hay muchos padres que te dicen que los videojuegos consisten en, bueno, que el niño juegue al Clash of Clans y le pongo monedas. No, pero la nueva generación de padres, que son padres, somos nosotros, ¿no? Que no somos ajenos al videojuego. Entonces yo creo que no se desvirtualizará tanto el videojuego tradicional. Al contrario, no, yo pienso que viviremos una generación. Ahora los padres ya jugaban antes, entonces no les pilla esto del videojuego. ¿Qué es esto del videojuego? ¿Video qué? No, es una cosa que ya existe. Entonces yo no descarto que el videojuego, el concepto tradicional sin experimentos online y cosas así, siga perdurando, Sería lo deseable. Socialmente me sigo sintiendo como jugador en la minoría. Yo cuando voy a la calle, cuando estoy con gente que no fuera del entorno del videojuego y tal, me sigo viendo que el videojuego es muy incomprendido y que está más esa visión que la nuestra. Somos bichos raros, ¿no, Frank? Como en los 90. Un poco, sí. ¿Alguien más? Porque si no nos vamos con los oyentes. Dice Enrique que hay mensajes y este es un tema controvertido que seguro ha generado opinión. A ver. Pues sí, la gente en líneas generales no se fía nada de la nube, ¿eh? No sé yo cómo lo veis vosotros, pero son muy desconfiados. Precavidos. O sea, muy precavidos. Por ejemplo, por aquí se quejan Pedro del Pozo que no ve bien pagar un pastizal por un juego descargable, que a fin de cuentas suelen tener el mismo precio que en físico. Por aquí... Sí, es el conflicto un poquito menos, pero es el conflicto... bueno, no, hay veces que sí, que está igual, pero es el conflicto con el canal de distribución físico para no ponerse las tiendas de uñas. Mira, Seth Garamonde suelta un comentario que es bastante relevante y dice que añadimos a este problema el tema de los parches. Y es que expone que qué pasa si de repente Sony o Microsoft cierran algo y nos quedamos solo con las versiones bugueadas que salen. Claro, eso es lo que yo he apuntado antes. Pero eso es como cuando si compras una batidora de una marca y no te funciona, ¿vale? Y de repente no la habías usado en un año o en dos años, pero no te funciona esa batidora y dices, joder, ¿por qué no me funciona esta batidora? Y vas a tu tienda donde la compraste y dices, joder, esto está fuera de garantía, ya no lo puede volver. ¿Qué haces? Pues no volver a comprar de esa marca. O sea, no, pero tú sabes cómo hacen los juegos. No es el fin del mundo, día, es lo que hay. Tú sabes, ¿no? Ya, cómo pero hacen una los juegos batidora... hoy en día. Una batidora no es un catálogo de juegos de X euros a invertir. No, pero está contando que un juego tiene una versión bugueada. No te estoy hablando que 85 juegos de repente te quedas con la versión bugueada de claro. ellos. Claro, sí. Mira, por ejemplo, el turno nocturno, y esto seguramente Fran pueda apuntarlo, dice que Steam en sus comienzos prometió que en caso de irse a la empresa al garete, te darían todos sus juegos sin DRM. No sé yo esto hasta qué punto, Fran... Eso lo han escondido por ahí. No, está confirmado. Esto lo confirmaron, no sé si fue Gabe o alguien, creo que fue Gabe, que lo dijo, qué pasaría si pasara, que confirmó que lo primero que harían es ofrecer los medios necesarios para que todo el mundo pudiera acceder a su librería sin tener que pasar por el DRM. Pero o sea, descargarte, dar... por ejemplo, 350 juegos eso como es. Tiene Nacho al disco duro, eso... Eso me lo van a dar a mí. Él no lo especificó porque... Ah. No lo especificó. No dijo, no le vamos a dar a Nacho Ortiz 350. No, nada. Le vas a dar un besito, buenas noches. Hasta luego, ¿sabes? Simplemente dijeron que ellos se comprometían a ello. Bueno, lo que desde luego dice que hay que comprometerse FexActor, dice que suscribirse por jugar es un negocio y si no, el tiempo. Si no pagas de por vida, no tienes catálogo. Que sí, al final ya verás, nos van a, dentro de 15 años estaremos aquí hablando que, no sé, el catálogo, el servicio de suscripción de Sony cuesta 7 euros y el de Microsoft 6. Ya verás, como, pues eso, ahora mismo todo el tema de canales de series de televisión, que hay una oferta tremenda, que viene Netflix, que está Jombie, que está, por otro lado, Movistar, que está este otro que se llama Wacky. Entonces, claro, y estamos ahí pagando 7, 8, 9 euros por tener tarifa plana de series, vértelas en VOD y tal, y con los videojuegos. Es que la pinta terrible, que es que va a acabar igual. Eso es lo que le interesa a la compañía, un pago regular y vamos, mucho mejor para ellas que el pago fraccionado que pueda hacer cualquier usuario. Venga, que va a pedirte ahora un préstamo para comprar juegos en Steam el año. Vamos. Mira, Ninrodel dice que cualquier contenido digital se puede perder por mil causas, pero que la comodidad del formato hace que muchas veces nos olvidemos de ello. Esto que vemos de repente ofertas en Steam, 3 euros. Y nadie se preocupa de comprar. Si lo pierdes, o si lo pierdes luego, ¿no? A ver, por aquí, turno nocturno, la solución para los problemas con la nube es sencilla, que te den una copia sin DRM para que te hagas una copia de seguridad. Buf, problema claro. Controvertido esto de las copias de seguridad, ¿eh? Buah, pues si tengo que hacer copia de seguridad... Así también un poco, o sea, ¿subes el coste con eso? Tengo que bajar al chino a comprarme 350 DVDs de 99, ¿no? Que va, una que va, ¿no? De Blu-ray. Ya, no, macho, necesito un servidor de estos de Destiny bajo de un búnker en Las Vegas. En general, bastante temor a la nube aquí los amigos del Mary Podcast, así que si quieres, Juan, seguimos. Hombre, si hay más mensajes, tírale. Bueno, de momento no van entrando... Ah, vale, que mucho. Seguimos con el podcast. Amigos insistentes, pero no tenemos más mensajes. Vale, vale, que seguimos con el programa, ¿no? Con sí. No, de hecho, aquí acaba de entrar uno que es de un chico que todavía está en el tema anterior y dice que los juegos de Wii U son mejor que el resto y que no digamos tontería. Sí, señor. Hombre, hay juegazos. Lo que ha hecho Salva de Bayonetta es que... Vamos, yo tengo aquí la First Print y la adoro. La adoro como era un paño. O sea, es un juegazo y como los que ya no se hacen, ¿no? En este género. No pierde ocasión de restregarlo, Nacho. Ahí está, ahí está. Oye, te guardo la de Metal Gear esa que me sobraba, ¿eh? Sí, luego sí, no sí. Te me eches para atrás, ¿eh? Vale, ok. Para mí. Bueno, pues todo eso, ¿eh? ¿Algún temita más? Yo creo que podemos ir pasando a los mensajes, que por cierto, esta semana, yo no sé si es que la gente... Semana Santa, no Juan. Tiempo, efectivamente. Hasta otros menesteres. Estaba ahí con la pasión. Bueno, podrían haber mandado una saetilla o algo, una saeta... Una saetilla buena, ¿eh? Al Miyamoto del Madero, yo qué sé. Oye, vamos a pasar a los mensajes, o al mensaje. Cerramos el debate aquí esta semana y todo puede ser que acabemos incluso en los 90 minutos de rigor. Sí, sí. Eso sería, no, sería bueno, noticia. 90. Hoy se nota, que vamos compensando tiempo. Venga, dale. Sí, sí. Venga, vámonos, Sergi. Micro abierto. Buenas. Para Juan... Soy el oyente enmascarado. Para todos los demás, soy Chete Castro en el foro. Eso, Chete Castro, la madre que te parió, tío. Dale, hoy dale. Quiero daros una de cal y otra de arena. Una de cal, por deciros que, como sabéis, soy un oyente de toda la vida. Dios. Y creo que seguí haciendo un enorme trabajo y con el Mary Podcast, con la comunidad, y haciendo que la gente se sienta dentro de un colectivo y de un grupo. Y precisamente por eso quiero echaros también la de arena. Y es que en Meristation tenéis Gamefilia, la comunidad de blogs, que siempre ha funcionado estupendamente, que ha tenido gran cantidad de bloggers, de gente que escribe, que aporta, y que hacía que Meristation fuera más grande. Y sin embargo, en la última época, la parte de blogs está un poco más abandonada, se tarda mucho en resolver incidencias, y está todo muy anticuado. Tiene la misma tecnología que hace 10 años. Estaría muy bien que volvierais a retomar el tema de los blogs y le volvierais a dar importancia, ya que se está perdiendo parte de esa comunidad y, como decía antes, creo que es algo muy importante. Me he pasado el minuto, lo siento. Buenas noches. Pues nada, Chete Castro, amiguete, ahora sí, que no se me olvida, oyente enmascarado, nada, como eres el único que esta semana nos ha mandado audio, o al menos el único que tenía Sergi ahí en lo que viene siendo el play, pues no tengo que repetir lo que has dicho. ¿Qué os parece? A ver lo que nos comenta con respecto a la comunidad, Chete Castro. Sí, porque me das una de calo a través de arena. Aparte de la canción, yo le digo que para el tema de blogs, pepa@mercedes.com, ¡hala! Yo estaba buscando cifras. Si me dais un segundo y habláis, yo intento aportarlas. Yo quería comentar que precisamente vi en el foro que había un hilo que comentaban cosas de Mary y era todo, y era precisamente en el tema de los blogs, que decían que se había perdido bastante la presencia y, bueno, la sección en sí. Yo, la verdad, como hace mucho tiempo que no apiso, no sé los cambios que ha habido, pero sí que había bastantes quejas al respecto. Móntate un blog, Salva. El problema es que no ha habido cambio, me parece a mí. No, es cierto. Ahora mismo, a ver, también os explico que... Bueno, el trasfondo, porque Mary Station es un titán ahora mismo que tiene diferentes brazos y bueno, uno de ellos es la parte de desarrollo. Y la parte de desarrollo está súper centrada con la nueva zona foro. Creo que tenemos un foro muy, muy bueno. Creo que estamos recuperando a la comunidad y, de hecho, también ha contribuido mucho una moderación más eficaz, más flexible, menos tolerante con ciertos comportamientos tóxicos. Desde aquí, ya os digo, enhorabuena a los moderadores. y bueno, la prioridad era dejar zona foro a nivel de comunidad como, bueno, niquelado, a un nivel, niquelado. sí, darle ahí pulimento, dejarla bien. Creo que se ha conseguido y por otro lado, desde ahí hemos saltado a la versión responsive para que todos los que consultáis MeriStation desde vuestro teléfono o desde vuestra tablet, pues tengáis un formato adaptado, que podáis leer los contenidos, ver los vídeos sin ninguna incidencia, como sabéis que hemos estado teniendo. Poco a poco vamos implementando esta versión responsive, pero cuesta, o sea, es algo que es prioritario, pero va poco a poco. Entonces esto nos ralentiza de poder dedicarle más recursos de desarrollo, que tenemos un equipo de 4 personas y no da para más, a otros aspectos, como sería darle un buen repaso a Gamefilia, que lo que estaba buscando era los usuarios que tiene esa comunidad. Y mensualmente, según Comscore, en España tenemos 31.000 usuarios únicos que están ahí en Gamefilia. O sea, es una, vamos, te digo, que está por encima de muchas webs de videojuegos a nivel nacional, ¿no? Y bueno, creo que es una muy buena cifra. Y bueno, disculpas por los blogs se han quedado un poco encallados ahí, pero estoy seguro que le vamos a dar un empuje en cuanto tengamos, pues eso, a nivel que queremos, el resto de aspectos técnicos de la web, que no paramos de trabajar, ¿eh? Y los que estáis aquí lo sabéis. Muy bien, pues eso, ¿verdad que sí? Oye, hay que preguntar a Chete Castro qué era eso que se escuchaba ahí de fondo. Estamos preocupados, a ver qué sucedió. Quiero pensar que era matando a alguien. Que era una puerta que chirreaba, que le faltaba 3 en 1, porque si pensamos que estaban destripando un felino, o incluso un bebé, ¿no? Peor, a un bebé, sí. No, esperemos parecía que no. Un chillido humano, Juan, parecía humano. Madre mía. En fin, vamos a dejar aquí el micro abierto esta semana, y yo no sé si Enrique, habiendo tomado el rol de Albert, se atreve a meterse en las fangosas arenas del retropodcast. ¿Tú qué dices? Pues la verdad es que te diría que si me dejas 5 minutos me podría meter, pero es que como no me habéis avisado, pues... Qué impresentable. No ha hecho tu trabajo, Enrique. No, pasa que aquí Albert se caquea de una forma vil. La verdad es que sí. Albert está en otra cosa. Juan, controle la falta de resistencia a Albert, porque Albert cobra por esto, por ese tipo. O sea, no, vamos a pasar una eso de firmas, una hoja de firmas, tío. No, es verdad, tío, ¿sabes? Claro. Bueno, aunque como en la carrera que a mí me la firmaba la compañera, desde aquí un abrazo a mi compañera Dori, que me firmaba siempre los seminarios, pero bueno, pues, hay que controlarle a este hombre. Esto es como lo de Torrente, que venga el encargado. Había algunas preguntillas por ahí en el hilo del podcast. Sí, de hecho, hay un amigo que me dejó anterior, expresamente por Twitter que Albert no ha leído mi pregunta. Y en Zonaforo hay bastantes, ¿eh? Lo vi el otro día de refilón. Venga, vámonos, ya tengo aquí abierto Zonaforo. Pues vámonos al retropodcast. Sergi, haz el favor, chatín. Retropodcast. Yeah. Vamos, mira, de Loco 896 dice que cuál es nuestra desarrolladora, editora favorita. A ver, venga, empezar a mojarse. Yo diría Capcom en los 16 bits, Konami, pero bueno, ahora mismo como favorita, no favorita, hay desarrolladoras por las que tengo muchísimo respeto, o sea, desde Rockstar a CD Projekt, también From Software, por donde empezaron y cómo han terminado. Y bueno, hay sagas que en cambio tengo mucho aprecio, pero han acabado en manos de compañías por las que siento desprecio, como ahora mismo pues puede haberse convertido la parte corporativa de Konami, ¿no? Pero bueno, supongo que a todos nos pasa un poco igual. Tengo siguiente. Yo tengo... Hombre, no, creo que Blizzard es una desarrolladora que... Ahí se me ha olvidado, sí. Incluso antes de... Especialmente antes de Activision era una gran desarrolladora y ahora también. Y creo que mi vida jugable en el PC se engloba demasiado, se reduce a muchos títulos de Blizzard y eso, bueno, no sé si es bueno o es malo, pero ahí está. Y ahora mismo creo que... CD Projekt es un poco, supongo que lo decías, por The Witcher. Y por la filosofía, ¿eh? por la forma de trabajar, he tenido ocasión de conocer a varias personas del estudio, es que transmiten las mismas sensaciones que cuando estás cara a cara con alguien de peso de Rockstar, ¿no? Es una forma de tratar a la comunidad, de respetar a los consumidores, a los jugadores, y de agradecer el apoyo, que es que esa reciprocidad es que se ha perdido. Entonces, cuando estás viendo que la mayoría de compañías se rigen por unos valores meramente mercantiles y luego te aparece esta gente que dice, venga, TLC es gratis, pues eso, sin DRMs, que venga, que si te lo reservas ahora te regalo esto, ¿qué tal? Yo... Joder, mucho respeto, ¿eh? Casi diría, no sé si os acordáis, FX Interactive tenía una distribuidora con una política de precios bastante atractiva, sí, sí. En su momento, y para citar algo más viejuno, yo me quedo con Dynamic Multimedia, que es, creo que si bien mi adolescencia se resume en Blizzard, mi adolescencia y mi no tanto adolescencia, creo que mi infancia se resume a Dynamic. Yo diría Nintendo, diría Platinum Games porque recogen un poco la esencia de Clover Studio. Pero es que te insulta y... Camilla, tío, si le dices, si hablas con sí, él. Sí, sí, por eso no hablo con él. Y luego también, claro, yo soy muy de la Capcom, de los beat 'em up y de los juegos de lucha. Y como creadores así sueltos, Itagaki y Ansel son dos que siempre me gusta ver qué hacen, aunque ahora pues estén un poco dispersos, ¿no? No le Perdón, sal, no. Salve Nacho, antes de que me lo quite el año. También digo el Lucasfilm, para... Claro. Lo va a abarcar todo al final. Que... Sí, todo. Oye, Salva, tú nunca entrevistaste a Itagaki, ¿verdad? No. Pues por eso le tienes en alta estima. Pero al final, al final es como, no sé, es como los jugadores, ¿no? A ti te gusta lo que hacen en el campo, lo que hacen fuera, pues bueno. No, coño, pero cuando hablas con él y te contaré una anécdota que tengo, ya te la contaré. A ver, bueno, antes de que Mote me pise otro, como compañía clásica, pues yo voy a mencionar a Core Design, una compañía que hizo verdaderas maravillas en Mega CD, en ordenador también, ordenadores 16 bits, Churrock, Carbap, Torbat de Warrior, recuerdo un montón de videojuegos y... Bueno, esta compañía tuvo un final no tan feliz porque digamos que se la cargó Tomb Raider, ¿no? Sacó el primer Tomb Raider. Fue un gran éxito, a partir de entonces solo estuvo para la saga, hasta que ya en PS2 se pegó el batacazo y ahí ya desapareció, por desgracia. Y vamos, como compañía actual, además de CD Projekt, que ya lo habéis mencionado por su política, y también por su tienda virtual, ojo, que es bastante buena, y ya que le hacemos sí, tanta sí. publicidad gratuita a Game Network, pues qué menos que eso será también a esta gente. GOG.com, sí señor. GOG. Y además Arc System Works, por supuesto, por muchas razones, pero sobre todo por este Guilty Gear último que le ha quedado redondo. Pues yo de las clásicas voy a decir Squaresoft, que antes de que se uniera con Enix era maravilla tras maravilla, todos los Chrono Trigger, Final Fantasy, bueno, ya sabéis, ¿no? Incluso el primer Kingdom Hearts. Y de las nuevas me quedo con una que me vais a ver como previsible y otra que quizás sorprenda un poco más. Previsible es Naughty Dog, por supuesto, es mi estudio actual favorito. Todo lo que hacen siempre tiene unos estándares de calidad que creo que marcan, son referentes en cómo hacer juegos y bueno, tanto a nivel audiovisual, que siempre intentan ir al límite, como pues en experiencias y en narrativa, ¿no? Que es un poco lo que se están centrando últimamente. Y luego también creo que es muy de elogiar Bungie. Creo que ha hecho un trabajo buenísimo con Halo siempre. Quizá el paso a 343 Industries de la saga se esté notando por los altos niveles de calidad que conseguía Bungie. E incluso con Destiny creo que, bueno, saliendo como haya salido y valoraciones aquí y allá... ha sido un paso adelante en todo el terreno de los shooters online en consola y creo que hay que elogiar también ese trabajo de riesgo, esa apuesta. ¿Qué pensabas con el argumentario? Pues, a ver, yo de bueno, compañías actuales, casi todas las que vienen de Black Isle y Troika, que serían, bueno, su heredero, pues serían... ¡La Troika! Serían Obsidian, vale. BioWare y espérate, sí. Vampire. Eso fue Troika. Ah, vale. Obsidian y BioWare, que son de mis compañías ahora mismo favoritas. Y también quería mencionar a Atlus, que es una compañía que la verdad es que algunos de los mejores juegos que he jugado el último año son suyos. Clásico me quedaría con Bullfrog, tristemente desaparecida, la compañía que fundó Peter Molyneux, que tiene algunos de los juegos que más me han impresionado y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ella. Oye, ¿Magic Carpet era de Bullfrog? Sí. Ay, me sonaba, sí. Vaya, vaya recuerdo de la infancia. Venga, Enrique, dale otra cosa. Venga, que es que acabamos aquí y dejamos bien. Mira, el buen amigo Ángel Rivas me pedía que por favor leyésemos esta pregunta. Me decía, tú que tienes mano, a ver si alguien echa cuenta, así que vamos a leerla. O es más que esta pregunta, es una sugerencia. Y dice que, bueno, que es la tercera vez que nos dice que nuestra aplicación para televisores inteligentes es un poquito mejorable. Correcto. Sí, estoy decirlo. De acuerdo con él. Y se está estoy quejando, correcto. Dice, bueno, que le echemos un vistazo a la aplicación de... que está de puta madre y que, aunque seguirá fiel a Mary Station, que por favor mejoremos la aplicación y metamos todos los vídeos. Es cierto, o sea, nuestra aplicación pues creo que tiene ya un par de añitos para Smart TV. Por cierto, solo están televisores Samsung. Yo tengo un LG en el salón y tengo un problema peor, que es que no hay app. Y no tenemos, como os decía, todos nuestros recursos de desarrollo están centrados en otras prioridades y no tenemos gente que se pueda poner con esto. Entonces, lo que le recomendaría a este amigo, que es lo que hago yo, fíjate que últimamente veo nuestra producción de vídeo pues cuando estoy cenando, cuando tengo un parón que estoy delante de la tele, utiliza la app de YouTube, entra en el canal Mary Station, suscríbete, amigo, manita arriba, like si te gustó y mírate los vídeos en la aplicación de YouTube. Mi consejo. Venga, y la tercera y última de Yazlov dice, pregunta para el Mary Podcast, ¿en qué cabeza entra eso de poner Bloodborne como juego del mes teniendo Pillars of Eternity? La de la mayoría, no sé, los votos están ahí, ¿eh? Esto fue democrático. Pues él no ve mucha democracia. Fran, ¿cómo que no? ¿Qué pasó ahí? Yo no voté. Yo tampoco, ¿eh? Yo también, sí, al final hemos votado todos a Pillars of Eternity, ¿sabes? Me reservo comentar, estoy muy enfadado con vosotros. Fran, no te enfades. A mí no me llegó, eso, que a mí no me llegó la votación, ¿eh? A mí eso, pues mira que, estuve a punto de pasarla a la lista donde no estás Mote precisamente para el lobby. Al lobby de PC, pero al final pensé, oye tú, que sea lo que Dios quiera y se van a quedar retrataditos ellos solos. Que pero tú al final, no lo visteis. No sabes, Fran, organizarte como Salva cuando lo de Bayonetta, ¿no? Sí, así de bien fue. Bueno, estuvo a punto de compra dos votos más, Salva, y sale juego del año Bayonetta, macho, a este paso. Por cierto, el otro día estuve comiendo con Albert y me decía que le había encantado Pillars of Eternity, pero es que hay que leer, dice, macho, es que hay que leer mucho. Y Albert apenas sabe, ¿no? Que claro, sabe. Claro. Pero ve los dibujitos. Pues macho, arreglado, va. En fin, me voy a pegar un tiro. Ahora hay que es un RPG como Icewind Dale, este rollo, ¿sabes? Ahí párate. Joder, sí, los tiempos en los que casi todo era leer, ¿eh? No hace tantísimo de eso. Mira, qué gente perezosa. El Don Quijote, ¿no? El Arquímedes, los libros, ¿no? Sí, señor, los libros de Timon Mas. La aventura original. Me vais a hacer llorar, malditos seáis. Oye, que hay un comentario más dedicado a Albert, de Slasher Lover en Twitter. Dice que eso, que a ver si el nuevo capítulo de Superviviente se publica a poder ser antes de mayo. Pues a ver, mañana le tocaba a Albert el segundo Superviviente. De hecho, cuando este fin de semana que hemos estado juntos estuvimos compartiendo ideas, tiene unas ideas muy chulas para el siguiente capítulo, pero como sabéis que, porque os lo hemos dicho, porque Albert tenía que estar aquí trabajando y no está, nos ha dicho que tiene una gastroenteritis y que está en otra cosa, está otra, seguro que está desde la cama con el Twitter, pues bueno, pues no ha podido ser, entonces no sabemos cuándo. Sergi, ¿te han entregado a ti los brutos de Supervivientes? ¿Te han llegado? Sí, claro, sí, sí. Te han llegado, ¿verdad? Pues así estamos, ¿no? Sí. Nos han entregado por no hay problema. Bueno, yo creo que es el final de temporada que no ha sobrevivido. ¿Qué tal, punch? LOL. Taratara. En fin, ¿Lo habéis entendido? No, es un juego de palabras. Sí, sí, sí, correcto, Salva. Te haría el ok de Chuck Norris que va saliendo el dedo pulgar poco a poco, pero no te lo ves, en fin. Vete a dormir, Salva. Enrique, hemos acabado. Todo listo. Como el tío en dos minutos ha improvisado un retropodcast, como está mandado, además, haciendo caso a este hombre que lleva tres meses, yo no sé, con el mensaje de la aplicación. Le vamos a quitar el sueldo a Albert y se lo vamos a poner a Enrique de bonus. Enrique, como le sale el símbolo del dólar en los ojos. Sergio, vámonos. Clink, clink, clink, clink, clink. Nos vamos yendo con este mega temazo al que ya nos hemos acostumbrado y que creo, Nacho, que esto va a acabar teniendo más protagonismo que el de la cabecera, ya lo verás, te lo digo yo. Bueno, a ver en qué queda, pero para eso estamos, ¿no? Somos un servicio público. Ahí, tanto en zona foro como por Twitter, que la gente nos envíe preguntas, como por audio si así lo desean. Y para eso estamos, para resolver las dudas de nuestros usuarios. Oye, que se me va de la cabeza, quería decir, este fin de semana, eventazo, gira Youplay, evento de los 40 principales. Arrancamos en Zaragoza, viernes 10, sábado 11, domingo 12. Vaya temazo, Sergi, por cierto, no me cansaré de decirlo, el mágico fantástico. Muchas igual de gracias, Nacho. Muchas gracias. Y, vamos a empezar a facturar esto en plan de politono, mágico fantástico, tal. Y sí, mira, la gente se lo quiere poner de melodía para el móvil. Pero bueno, a lo que iba. Youplay, digo Youplay, Youplay. Correcto, okay. You acuso. Youplay también es el mal, dicen. Sí, sí. En fin, Youwin. Evento de los 40 principales donde vamos a estar. Tenemos un stand en la feria, estamos en Zaragoza, en el Palacio de Congresos. Vamos a estar el señor Don Sergi, la producción técnica, grabando vídeos por ahí. Va a estar Saúl González, nuestro compañero, con varios torneos de eSports que vamos a tener allí. Vamos a tener Counter-Strike, vamos a tener Bloodborne palmando allí con vosotros, sufriendo. Torneo de Smash Bros. Como previa, prolegómeno para el que tenemos online en MediStation, que habéis visto con la LVP y con Nintendo. También vamos a tener, como no, Street Fighter. Voy a estar allí para que vengáis a jugar conmigo, a ver quién me gana. Y también va a estar Karen Hernández, nuestra compañera del Pixel, jugando a Borderlands, una colección muy guapa en Play 4, a 4 jugadores en cooperativo. Así que si sois de Zaragoza, sois mañicos, nos encanta esa tierra, por cierto, nos trae buenos recuerdos. Pasados por el Palacio de Congresos, pasados por Youwin, vamos a estar allí, vamos a pasarlo genial. Dicho lo cual, sorteamos 25 recordad, entradas. Sorteamos 25 entradas, pues solo, dime. Recordad, solo en MediStation, la revista que lee la competencia. Ok. So nice. Muy buen eslogan, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Aquí está el videodicto para videodicto. Dicho, bueno. dicho lo cual, 25 entradas regalamos, ¿eh? Enrique, que lo busquen por la web, no sé dónde lo hemos puesto, lo tiene, por Twitter. Vale, ahí está. Sí, señor. 25 amiguetes que van a ir para allá. Mote, ¿tú vas a ir o qué? Hombre, a mí nadie me ha dicho nada hasta ahora, pero bueno. Te lo digo yo, por aquí, corre. Pues a lo mejor sí. Bien. Oye, ¿cómo que no? Sí, si te pasé un correo y te tiré una puya en plan de Motenay que tiene intereses en tierras aragonesas. Puse es verdad, eso lo recuerdo yo, ¿eh? Sí, sí. Y así, mentiroso. Y así se quedó. Fin. No, pues, esperaba que contestase, ¿eh? Normal. Contesté y dije, sí, los tengo. ¡Ay, Dios! ¡Hasta luego, Salva! Un abrazo, chicos, sed felices, pasadlo bien en Zaragoza. A mí tampoco nadie me ha dicho nada, pero no pasa nada. Yo será mentiroso, tío. Estoy aquí. Pero si vas a venir estoy con aquí la familia. Para lo que haga falta. Francisco, hasta luego ahí. Pues un abrazo. A mí, aunque me lo hubieran dicho, tampoco no hubiera ido. Porque esta semana grande en Murcia, la fiesta de la primavera. Mañana tenemos el bando de la huerta. Saldré disfrazado de huertano. Mándanos foto vestido de huertano, tío, por Twitter, tío. Pásala ahí con el fajín. Tú pásala por el grupo que ya nosotros nos encargamos de poner. A ver, lo que pasa en el bando de la huerta se queda en el bando de la huerta. Así ya que le diré yo a nuestra amiga Tere que pase fotos de tuya, no te preocupes. Bueno, menuda alegría. Bueno, venga, así que cuidado mucho y hasta la semana que viene. Hasta luego para ti también, Relaño. Pues nada, Juan, yo no voy a eso, pero bueno, ya tengo mis propias historias, así que. Que no son malas tampoco, ¿eh? Pendo de vosotros. O sea, la primera vez que el tío. La primera vez que le mandamos a un evento y le mandamos a esto, Juan. Vale. Grande. Ya voy a arrepentir ahí, Que no vuelve, macho. Lo llamen de Homeland Security. ¡Chao, Jabote! Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene. Sergi, sé bueno, ¿eh? Venga, Juan, hasta la semana que viene, nos vemos. Enrique, te toca despedirte y ponerle deberes a la gente. Pues sí, ha acabado la Semana Santa, no tienen excusa ya. No, ninguna. Ya sabéis, con @meripodcast para. O el hashtag MeriPodcast para dejarnos vuestros mensajes, vuestros troleos al correo meripodcast@meristation.com para enviar esos audios que nos hacen falta para la semana que viene. Y por cierto, Albert, a quien se preguntan para que lo escuche, no ahora, sino cuando tengas otros menesteres que hacer. Que dicen que si cuando estás enfermo nos entregas la baja médica o simplemente dices que estás enfermo, ¿eh? Manda un WhatsApp. Estoy malo, gracias, nen, chao. Habéis interpelado más a Alberto hoy que cuando está, ¿eh? Hasta la semana, sí, porque cuando él está, él se interpela solo. ¡Hala! Hasta la semana que viene. ¡Nos vamos! No quiero cortarles ni un segundito a estos amiguetes del Mágico Fantástico. Así que, chicos, lo sabéis, la semana que viene más y mejor. ¡Nos vamos! ¡No faltéis! ¡Pasaremos lista! ¡Adiós!